compañeros, compañeras, quiero que sepan, sobre todo los compañeros de ADEP que sufrieron el descuento, que los municipales sentimos el mismo dolor. Tengo compañeros en La Quiaca y en Abrapampa que no han cobrado su sueldo. Por la pelea política entre los intendentes, el gobierno provincial, hasta el día de hoy, los compañeros de esas localidades no cobraron un mango. Pero no solo es eso, sino que tenemos alrededor de 20 compañeros despedidos en Volcán, Fraile Pintado, Barro Negro y Puesto Viejo. Así que quiero que sepan que entendemos perfectamente lo que se siente no tener un mango y tener que mirar a nuestros hijos a la cara y no saber qué poner en la mesa. Tenemos que seguir luchando, generando mayor unidad. Como dijeron los compañeros, vamos a coordinar con los compañeros, con los hermanos del norte, cada acción, porque entendemos que su lucha es nuestra lucha. Cientos de municipales integran las distintas comunidades en el norte. ¿Cómo no vamos a seguir luchando al lado de esos hermanos? ¿Cómo no vamos a seguir solidarizándonos con ustedes que han sufrido descuento de haberes y que después de ustedes vamos a seguir nosotros si no hacemos nada? Por eso la lucha por el reintegro de los saberes tiene que ser de los 100.000 trabajadores públicos. No podemos permitir que descuenten un mango a los que salen a luchar. Por eso, compañeros, el día jueves vamos a estar en la calle. Paro provincial de todos los trabajadores municipales, por nuestra problemática, obviamente, pero también en solidaridad con los compañeros de ADEP y con los hermanos del norte. Por eso, a seguir peleando, a seguir hermanándonos. Como verán, hay organizaciones y también hay sindicatos que queremos luchar. El resto responderá con sus bases, porque no está donde hoy hay que estar, que es la calle. ¿Estamos? Compañeros, toda la solidaridad, acompañamiento de los trabajadores municipales de Jujuy, este jueves, paro provincial, todos los martes que haga falta hasta que caiga la reforma, presentes en esta plaza, con la intergremial, con la multisectorial y con todo aquello que quieran pelear.